Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love, love changes everything. Days are longer, words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love, love changes everything. Brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be love into the world we go, planning futures, changing years. Love bursting and suddenly, all our nations disappear. Love makes fools of everyone, all the roads we take are broken. Yes, love, love changes. Ahí teníamos la canción Love Changes Everything. Estamos en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org y pueden descargarse nuestros programas, nuestros podcasts, tanto en iVoox como en Archive. También nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Estamos en Mancine, por favor, una semana más, en el domingo. Empezábamos, como decía antes, con la canción Love Changes Everything del musical Aspect of Love, en una versión del año 1990 que lanzó a la fama al protagonista de la misma, Michael Ball. Es un musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, perdón, y Don Black. En este caso no es Tim Rice, sino Don Black, que era habitual, era el que ponía habitualmente las letras a las canciones de John Barry. Es un musical que todavía no se ha adaptado al cine. Por eso hemos encabezado con el programa y pasamos ya ahora sí al grueso del programa con una película, La nueva melodía de Broadway, del año 1940, protagonizada por Fred Astaire y Arnold Powell y dirigida por Norman Taurog. Escuchamos el Begin the Begin. Ahí teníamos ese baile de tap que dicen los expertos que es el mejor baile de tap de la historia del cine, de los que se han interpretado por la pareja, en este caso por la pareja formada por Fred Astaire y Eleanor Powell. La película, como decía antes, era el año 1940, era el Begin the Begin, que no es que volver a empezar, sino que empiece el Begin, que era una especie de baile. Dirigida por Norman Tauro, como decía antes, Fred Astaire, Eleanor Powell, George Murphy, Frank Morgan, Ian Hunter y otros muchos más se encontraban en el reparto. La música, como no, de Cole Porter. Y esta es la historia de dos bailarines que buscan el éxito en Broadway. Uno de ellos es escogido para un papel importante en un musical, pero al final se equivocan y se lo dan al compañero. Vamos con la siguiente película. En este serial que estamos dedicando al musical, ya octavo programa, creo que quedan un par de ellos más. Vamos a hacer los 10. Al final, como siempre he dicho, no van a estar todas las canciones, ni van a estar todos los intérpretes, pero bueno, creo que con 10 programas es una síntesis bastante buena de lo que ha significado el musical dentro de Hollywood. Vamos con el tercer tema de hoy, que es Shall We Dance, de El Rey y Yo. We've just been introduced. I do not know you well. But when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms. It made me think we might be similarly occupied. Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms about each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Sky. Shall we still be together with our arms about each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Pues ahí teníamos el famoso Shall We Dance, la película del musical de King and I, El Rey y Yo. Se tradujo literalmente, película del año 1956, de Walter Lang, con Deborah Kerr y Jules Briner, Rita Moreno y Carlos Rivas en los papeles principales. Ya hablamos de esta película en el primer programa del serial, por eso tampoco voy a contar las mismas cosas. El musical sí que es un empeño de la gran Gertrude Lawrence, que acabamos de escuchar, que se puso en contacto con Hammerstein y Rogers para que le proyectaran este musical, tras ver la película Ana y el Rey de Siam, en el que está basada, que es una película del año 46, dirigida, si no recuerdo mal, por John Cromwell, y protagonizada, me parece, por Irene Dunne y Rhys Harrison. Se estrena en el 51 el musical, con más de 1.200 representaciones, 5 Tonys, entre ellos el de Mejor Actriz, a Gertrude Lawrence, quien murió durante la representación, mientras se representaba el musical.

I am not owl, pounding, pounding in our brain. A not I, oh not owl, curtsy, right, say, rain. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Again. The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's got it. I think she's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. By George, she's got it! Oh. By George, she's got it! Now once again, where does it rain? On the plain, on the plain. And where's that soggy plain? In Spain, in Spain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Ha-ha! The rain in Spain stays mainly in the plain. Good girl, good girl. In Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come. Now once again, where does it rain? On the plain, on the plain. And where's that blasted plain? In Spain, in Spain. The rain is Spain, Spain, Spain, in the plain. Pues ahí teníamos la canción de Rain Spain de la película My Fair Lady del año 1964. Recordar que la hizo Josh Cukor, la dirigió Josh Cukor con Audrey Hepburn, Rex Harrison y Stanley Holloway en los papeles principales, música de Alan J. Lerner y Frederick Loeb. Ya hablamos en otras ocasiones de la película y hemos puesto a Julie Andrews, porque si no de nuevo sonaría Marnie Nixon, que es quien dobla a Audrey Hepburn. Esta canción guardaba... tiene, bueno, en España, como si la han escuchado en español, recordarán que lo que se decía no era esto, no era de rain in Spain stays mainly in the plain, que lo que de lo que se trataba era de vocalizar las vocales y los diptongos, sino que era la lluvia en Sevilla es pura maravilla. Había otra frase que decía para vocalizar las H's: in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly even happen. Bueno, continuamos después de esto con el programa. Recuerden que estamos en el domingo por la noche, en el programa Mancine, por favor, en este serial dedicado al musical, octavo programa. Vamos con la siguiente película y una curiosidad, una cosa bastante exótica. El otro día cogí una película que no sabía que era musical. Bueno, realmente no sé si puede llamar musical porque tiene dos números bailados y una canción. Pues se trata de una película libanesa y en coproducción con países europeos, dirigida por Nadine Labaki, que es una mujer que viene del videoclip y que tuvo un éxito enorme con Caramel. La canción se llama, a ver si lo pronuncio bien, no sé cómo se pronunciará, Hasirit Albe. برقيها وعجنيها فرديها واشطحيها فتليها وبرميها واخبزيها عنا نقد عطاسة شقة تسوى ألماظة شرقة وحمرا خلي ماشي يلا حطي وزيدي وما تخبي هيدا حشيشة قلبي غرقان وبده فواشي نريش برجعش начинишь и запаришь Помесишь, покрутишь, тут подсыпешь Ела на это таза Шарфеб ты сва альмаза Шайра ау сабра халли эши Валла Хатты у зиди у матхатты Хайда ашишит алли Зихану бэдду хиштэши Pues ahora me doy cuenta que todavía no he puesto ninguna canción española. Espero en los siguientes programas, en los dos que quedan, poner alguna canción española, porque me voy a Líbano y todavía no he estrenado nada en nuestro país. Es la película Y ahora dónde vamos, de 2011, dirigida, como decía antes, por Nadine Labaki, proveniente del videoclip. Tras el super éxito de Caramel, está interpretada en sus papeles principales por la misma Nadine Labaki, Kevin Abouz, Claude Bath Moussaoua y la música de ese Khaled Muzanar, como un argumento que gira en torno a las peripecias que tienen que montar unas mujeres de una misma localidad, que son de distintas religiones, cristianas y musulmanas, para que la guerra, derivada del conflicto religioso, no invada su población y acabe con la vida de los hombres en ese pueblo. Y vamos con la siguiente película, que es Alta Sociedad, con la canción True Love, que fue nominada al Oscar, interpretada por Bing Crosby y un poquito por Grace Kelly. Suntan, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are, while I give to you. And you give to me true love, true love. So on it'll always be true love, true love for you. A guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. For you and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love. Forever true. Love forever true. Pues película Alta Sociedad, High Society, en inglés, de 1956, dirigida por Charles Walters, con Grace Kelly, Bing Crosby, Frank Sinatra, Celeste Holm y John Lang en los papeles principales. Es un remake de Historias de Filadelfia, donde una pareja de la alta sociedad de esa ciudad se va a casar, pero llega el exmarido de ella con la intención de recuperarla. La música es de Cole Porter, de nuevo, adaptación musical de Johnny Green y Saul Chaplin, y en el 87 se llevó a los escenarios con Trevor F., Stephen Rea y Natasha Richardson en los papeles principales. Y acabamos de escuchar el True Love por Bing Crosby y Grace Kelly. Bueno, la semana pasada fueron los Oscar, y como veo que vamos bien de tiempo, voy a comentar un poco. No vi la ceremonia, pero lo importante es que ganó Berman, que al final todo el mundo lo que recuerda es que ganó una película. No sé si fueron 4 Oscars. Pillaron al actor principal, a Michael Keaton, sacándose la papeleta en la cual tenía preparado el discurso, mal hecho por los periodistas, no creo que haya por qué sacar ese tipo de cosas. Lo pillaron cuando no le dieron el Oscar a él, se lo dieron a Eddie Redmayne por la película sobre el personaje, sobre Stephen Hawking. Y le hicieron el homenaje a Maureen O'Hara, 95 años, una carrera impresionante, grandes películas de la historia del cine, Qué verde era mi valle, Las aventuras de Buffalo Bill, sobre todo El hombre tranquilo, La pobre está en silla de ruedas, ya tiene muchos años. Y me parece, yo no estoy seguro, pero me parece que han obviado una cosa que suelen hacer cuando hacen los grandes homenajes y que emociona bastante a los actores y al auditorio, que es poner escenas en las películas en las que aparecen estos actores. Yo no digo que no vi los Oscars, pero en las repeticiones que pululaban por internet, no vi ninguna en la que, yo no sé si se hizo o no, no vi ninguna en la que se hiciera este homenaje a la actriz, recordando lo buena actriz que ella, lo bella que fue, y la cantidad de películas importantes en las que participó. Y bueno, después de esto continuamos con otra película, una película muy famosa en su época, que dicen que es bastante importante, yo no la vi, Love Me Tonight, Amame esta noche, se llamó en español, y la canción es un clásico, Isn't It Romantic, interpretado aquí por Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald. You make a work of art. Well, tell us art for your sweetheart. Oh, it's like poetry in a book. Oh, how beautiful I look. The love song of the needle united with a thread. The romance of the season. So Claire and I can win. Movie. Oh, Emmy. Oh, you're a magician. Isn't it romantic? My face is glowing. I'm energetic. The art of sewing, I find poetic. My needle punctuates the rhythm of romance. I don't give a stitch if I don't get rich. A custom tailor who has no custom is like a sailor. No one will trust him. But there is magic in the music of my shears. I shed no tears. Lend me your ears. Isn't it romantic? Soon I will have found some girl that I adore. Isn't it romantic? While I sit around, my love can scrub the floor. She'll kiss me every hour, or she'll get the sack. And when I take a shower, she can scrub my back. Isn't it romantic? On a moonlight night, she'll cook me onion soup. Kiddies are romantic. And if we don't fight, we soon will have a trope. We'll help the population. It's a duty that we owe to France. Isn't it romance? Isn't it romantic? Da da da da da. A very catchy strain. Isn't it romantic? Da da da da da. Oh, I forgot my cane. Oh, thank you very much. I'd better fix your tie. Da da da da da da da da da da. Goodbye. Isn't it romantic? Da, da, da, da, da. Oh no, I need some air. Isn't it romantic? At last I've got a fare. Railroad station. not too fast. I hate to take a chance. Isn't it romance? Isn't it romantic to drive around the town? Isn't it romantic? Da da da da da. I think I'll take that down. Pues ahí teníamos el famoso tema Isn't It Romantic, la película Love Me Tonight, Amame Esta Noche, dirigida por Rubén Mamoulian, un director de pocas películas, pero lo que pasa con muchos directores es que no se dedican exclusivamente a labores cinematográficas. Rubén Mamoulian también fue director de musicales, como por ejemplo Luchino Visconti dirigió ópera, o Max Ophuls también dirige ópera, con lo cual tienen carreras como directores cinematográficos, bastante cortas para lo que se estilaba en aquella época. Está interpretada por Janet McDonald, Maurice Chevalier, Charles Ruggles o Myrna Loy, algunos de ellos los escuchamos ahora interpretando este clásico. Música de Lawrence Hart y Richard Rogers, antes de que se formara la pareja Richard Rogers en los años 40 y Oscar Hammerstein II. Y escuchábamos, como decíamos, Isn't It Romantic. Vamos con la siguiente película, que es Mary Poppins, escuchamos Spoonful of Sugar, por Julie Andrews. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind. Pues ahí escuchábamos el famoso tema Spoonful of Sugar, una cucharadita de azúcar, de la película Mary Poppins, interpretada por Julie Andrews, la canción, película de la que ya hablamos en su momento cuando escuchamos el Chin Chin Cherie. Está dirigida por Robert Stevenson, basada en el mismo libro Mary Poppins de P.L. Travers, sobre esta institutriz que contrata a una familia acomodada londinense con dos hijos, la cual tiene poderes mágicos. Música de los hermanos Sherman, dirigidos por Irving Costa, al Oscar a la mejor canción, a la mejor banda sonora y también a la mejor actriz, a Julie Andrews, a la cual hoy escuchamos dos veces. También escuchamos, vamos a escuchar dos veces a Janet Van Donna, a Maurice Chevalier, a Catherine Grayson y a Howard Keeley. Sin embargo, hoy no vamos a escuchar a Fred Astaire, que venía siendo un habitual de los programas. Bueno, Fred Astaire, que era una estrella del teatro musical, primero formando pareja con su hermana de Laster, varios éxitos como Funny Face o The Van Wagon, del cual dicen que es uno de los mejores musicales de la historia, que después fue una película, Melodías de Broadway, en 1955, que cuando llegó al cine, un productor que era un lince dijo de él, era mayor, estaba medio calvo o casi completamente calvo, apenas baila y canta un poco. Después ya saben ustedes que fue la máxima estrella del musical de los años 30, 40 y 50. Eso fue como el productor que rechazó adaptar al cine la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, que dijo, ¿y a quién le interesa ahora una película sobre la guerra civil? Pues prácticamente pasó lo mismo con Fred Astaire. Él se iba a retirar del cine el año 1940 y pico, 47, 48, pero ya lo contamos en algún programa anterior, debido a la lesión que sufrió Gene Kelly cuando iba a interpretar la película Easter Parade, Desfile de Pascua se llamó aquí, junto con Judy Garland, tras el éxito del Pirata, le contrataron a él, que era bastante buen amigo de Gene Kelly, y a partir de ahí se le contrataron en varias películas de los 50 y fue uno de los grandes renovadores con sus coreografías y con esas películas que interpretó en los 50, Por ejemplo, Melodías de Broadway, 1953, Silk Stockings, que aquí se llamó La Bella de Moscú, la versión musical de Ninotchka, también Papá Piernas Largas, a pesar de que sus parejas eran mujeres generalmente que tenían 20, 25, 30 años, 30 años menos que él, pero seguía siendo uno de los mejores bailarines debido a su elegancia que tenía el cine en esos momentos. Vamos con la siguiente película, que es una excusa para escuchar a Marilyn Monroe. La película es Luces de Candilejas y la canción After You Get What You Want, You Don't Want It. Ladies and gentlemen, Gallagher's has a little surprise for you tonight. A new young talent, Miss Victoria Hoffman. Come on, everybody, let's give the little girl a great big welcome. Get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. After you get what you want, you don't want what you wanted at all. Changeable, you've got a changeable nature. Always, always changing your mind. There's a longing in your eye, hard to satisfy. And here's a reason why. 'Cause after you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you'll grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Baby, I don't mean to make you blue, but you need a talking to. 'Cause after get what you want, you don't want what you wanted at all. I know you. La verdad es que no recuerdo muy bien si esta película era musical o no. Tenía muchas canciones, eso sí. Pero tenía que buscar una excusa para escuchar a Marilyn Monroe, que todavía no la habíamos escuchado. La película Luces y Candilejas es del año 1954. En el original es There's No Business Like Show Business, como la famosa canción del musical Annie Get Your Gun. Película dirigida por Walter Lang, con música de Irving Berlin, otro de los grandes, que se centra en la vida de una familia del espectáculo, en este caso los Donahue. Está interpretada, entre otros, en sus papeles principales por la gran Ethel Merman, por Dan Daly, por Donald O'Connor, Marilyn Monroe y Mitzi Gaynor. Vamos con la siguiente película, del año 1982, basada en un musical del 77, que es Annie, la canción Tomorrow. There's a song I used to sing in the orphanage when I get sad. It always cheered me up. Eleanor. Just thinking about tomorrow. There's a way the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun'll come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I love ya, tomorrow, you're only a day away. Oh, Franklin. You'll help us too, won't you, Oliver? Ah. Think of the children. Think of Annie. The sun'll come out tomorrow. Saying Set Oliver, at order your commander-in-chief. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, everybody, Republicans too, Alma, sing. Tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, Pues la famosa canción Tomorrow de la película Annie, que tanto nos martilló esta canción en el año 1982, en aquel verano. Uno de los peores trabajos para el cine, según muchos, de John Huston, interpretado en sus papeles principales por Albert Finney, Carol Burnett, Bernadette Peters, Anne Rankin y Tim Curry, entre otros. Vaya reparto de estrellas del musical que se desperdició en esa ocasión. La niña Annie era Eileen Quinn. Es un musical, como decía antes, del año 1977, de Charles Strauss y Martin Channing, y Annie es una niña huérfana que ha sido seleccionada por sus compañeras para pasar unos días en casa de un multimillonario como campaña para mejorar su imagen. Pasamos a la siguiente película. Bueno, esta tiene un remake, es otra de los musicales que tienen dos versiones cinematográficas. Un remake que se estrenó el año pasado, en el 2014, y que no sé si ha llegado ya a las pantallas españolas. Vamos con la siguiente película, como decía antes, que es el tema Thank Heaven, perdón, película Gigi, canción Thank Heaven for Little Girls. Someday, each and every one of them will either be married or unmarried. How adorable they are. Each time I see a little girl of 5 or 6 or 7, I can't resist a joyous urge to smile and say thank heaven for little girls. For little girls get bigger every day. Thank heaven for little girls. They grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven, thank heaven, thank heaven for little girls. turn girls. This story is about a little girl. It could be any one of those little girls playing there, but it isn't. It's about one in particular. That one. Her name is Gigi. Gigi. What you have to look forward to. Gigi. Those little eyes so helpless and appealing. One day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven, thank heaven for little girls. Pues la película Gigi del año 1958, que se llevó un montón de Oscars aquel año, dirigida por Vincent Minnelli con Leslie Caron, Louis Jourdan, Maurice Chevalier, Hermione Gingold y Eva Gabor entre los papeles principales. Estamos en el París de principios del siglo XX y Gigi es una joven que está siendo educada para ser una buena ama de casa y buscar un marido que la mantenga. Basada en la obra de Colette del año 1943, adaptada al cine francés en el 48, al teatro con Audrey Hepburn en el papel principal de Gigi en el 56 y al cine musical dos años después en el 58. Finalmente fue adaptada también al teatro musical en el año 1973. Música de Alan Jay Lerner y Freddy Loeb, otros clásicos de este programa. Escuchábamos el Thank Heaven for Little Girls, cuidado con la letra, que algunos van a pensar que tiene algunas connotaciones malévolas, pero no es así. Escuchábamos a Maurice Chevalier en esta canción. Vamos con la siguiente película, que es un clásico de Ernest Lubitsch, que todavía no habíamos hablado de él. La película es La viuda alegre, de Mary Widow, y los intérpretes, escuchamos a Janet McDonald. Thank you. ahí teníamos la famosa opereta de Fran Lehár, La Viuda Alegre, decía de Fran Lehár, de nuevo música clásica adaptada al cine. Escuchábamos Bilia con Janet McDonald. La película es del año 34, de Mary Widow, dirigida por Ernest Lubitsch, con Janet McDonald, Edward Everett Horton, un habitual de las películas de Lubitsch, Una Merkel, Donald Meck, Joaquín Tamirov. El argumento gira en torno a una millonaria de un país llamado Varsovia que se va a buscar a París pareja, y el presidente de su país envía al conde Danilo para cortejarla y traerla de vuelta. No vaya a ser que la principal riqueza del país escape a vivir a otro lugar. Como decía antes, música de Fran Lehár, que es el autor de la opereta, y esta película tuvo ya su primera versión en el año 1925, una versión muda, también maravillosa, de Erich von Stroheim, y otra versión de los años 50 con Lana Turner y Fernando Lamas en los papeles principales. Y vamos a la más rabiosa actualidad, Into the Books, ya estrenada en España, de película del año 2014, basada en un musical de Broadway de Stephen Sondheim del año 1986. Escuchamos a Chip Thien y a Tom Aldridge en la versión teatral con la canción No More. I thought you were dead. Not completely. Are we ever? As far as I'm concerned, you are. Is that true? It's because of you that all of this has happened. I climbed into the garden to steal your mother a gift. And I foolishly took some of those beans for myself. How was I to know? How are we ever to know? When she died, I ran from my guilt. Now, aren't you doing the same thing? No. Aren't you running away? No more questions, please. No more tests. It comes the day you say, what for? Please. No more. They disappoint, they disappear, they die, but they don't. What? They disappoint, in turn, I fear, forgive though they won't. No more riddles. No more jests. No more curses you can't undo, left by fathers you never knew. No more quests. No more feelings. Time to shut the door. Just no more. Running away, let's do it. Free from the ties that bind. No more despair or burdens to bear out there in the yonder. Running away, go to it. Where did you have in mind? Have to take care, unless there's a where, you'll only be wandering blind. Just more questions, different kind. Where are we to go? Where are we ever to go? Running away, we'll do it. Why sit around resigned? Trouble is, son, the farther you run, the more you feel undefined. For what you have left undone, and more, what you've left behind. We disappoint, we leave a mess, we die, but we don't. We disappoint in turn, I guess, forget though we won't. Like father, like son. no more giants waging war. Can't we just pursue our lives with our children and our wives till that happy day arrives? How do you ignore all the witches, all the curses, all the wolves, all the lies, the false hopes, the goodbyes, the reverses, all the wondering what, even worse, is still in store? All the children all the giants no more. Pues esa era la película Into the Woods, la podían haber traducido total para decir en los bosques. Es del año 2014. Película dirigida el año pasado por Rob, del 2014, del director Rob Marshall, que es últimamente de los pocos que dirigen películas musicales. Anteriormente lo recordarán por Chicago y Nine, con Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hendrick y James Corden en los papeles principales, entre otros, basada en el musical del gran Stephen Sondheim del año 1986, que fue a Broadway en el año 1987. Y está basada, el argumento recoge retazos de alguna de las obras de los hermanos Grimm, y una pareja de panaderos que no puede tener hijos debido a la maldición de una bruja son los protagonistas de la obra. Acabamos de escuchar No More, y es la primera adaptación cinematográfica de un musical realizado por la Disney. Decir que se lleva queriendo adaptar al cine desde el año 1990. Esto pasa con muchos musicales. Ya habíamos narrado la historia de Vita, que también tardó casi 20 años en estrenarse, unos 18, y suele ser habitual El fantasma de la ópera también últimamente, en el cual para el papel principal, entre otros, sonaron nuestro Antonio Banderas. Es bastante habitual que se tarden muchos años en adaptar los musicales de Broadway a las pantallas cinematográficas. Por eso los últimos, desde los años 90, por ejemplo, Rent y todos estos, no han sido adaptados todavía. Vamos con otra película, Kiss Me Kate, del año 1953. Escuchamos So In Love. Strange, dear, but true, dear, when I'm close to you, dear, the stars without you, Película Kiss Me Kate del año 1953, dirigida por George Sidney, con Howard Keel, Catherine Grayson, Ian Miller. También andaba por ahí en los números musicales un joven Bob Fosse, basada en la obra teatral con música de Cole Porter, estrenada en Broadway en el año 1948, a su vez basada en la obra de The Taming of the Shrew, en la cual los personajes de la película ponen en marcha una obra teatral basada en la filosofía ahumada de Shakespeare, y la historia de ficción acaba entremezclándose con la real. Como decía antes, canciones de Cole Porter, letras de Saul Chaplin y adaptación musical de André Previn, coreografía de Hermes Pam. Aunque yo diría, viendo los números musicales, que ya el joven Bob Fosse, que por aquella época contaba con unos 30 años, influyó bastante en la coreografía de esta película. Acabamos de escuchar el Show in Love por Catherine Grayson y Howard Keel. Y continuamos, les recuerdo que estamos en La Cuca, en el 107.3 del dial, en la Radio Libre Oviedo, que nos pueden escuchar por internet también, en www.radiocuca.org. En breves, en poco más o menos tres cuartos de hora, vendrá El Justiciero con su programa. Y continuamos con este serial dedicado al musical en Mancine, por favor, con la película Funny Lady, que es una continuación de Funny Girl. Escuchamos por primera vez hoy a Barbara Streisand con la canción How Lucky Can You Get. How lucky can you get? Money in my pocket. How lucky can you get? Can circle the globe with my circle of friends. Someone I am crazy for is crazy for me. I'm his personal pet. Wow, how lucky can you get? My shoulder and a smile on my lips. Money in my pocket right at my fingertips. Wrap it up and charge it, that's my favorite phrase. How lucky, when I see the chauffeur, think I'll give him a raise. How lucky, life's a bed of roses swirling perfume on me. You can spare me the blues. I don't sing in that key. Como comentábamos antes, continuación de Funny Girl, el éxito cinematográfico que lanzó como estrella en el cine, ya lo era en el teatro, a Barbara Streisand. Película del año 1975, está Funny Lady, dirigida por Herbert Ross. Aparte de Barbara Streisand, tenemos a Marcia Reeve, James Caan, Roddy McDowall y Ben Vereen entre los protagonistas. Cuenta la vida matrimonial de la protagonista y el compositor y empresario Billy Rose, y la música es de Fred Zeff y John Kander y letras de Peter March. Como decía antes, acabamos de escuchar el How Lucky Can You Get. Vamos con la penúltima canción de hoy. Volvemos a un clásico, el musical Showboat, que en el año 1927 cambió el destino del musical, fue el más importante de aquella época. Obra de Jeroen Kern. Escuchamos el famoso Make Believe, pero en la versión del año 1951, interpretado por Catherine Grayson y Howard Keel. Only make believe I love you. Only make believe that you love me. Others find peace of mind in pretending. Wouldn't you, wouldn't I, wouldn't we make believe our lips are blending in a phantom kiss or two or three? Might as well make believe I love you. Or to tell the truth, I do. The game of just supposing is the sweetest game. And the world we see. And if the things we dream about don't happen to be so, that's just an unimportant technicality. Though the cold and brutal fact is, you and I have never met, we need not mind conventions, P's and Q's. We put our thoughts in practice. We can banish all regrets, imagining most anything we choose. We could make believe. Couldn't you? Couldn't I? Couldn't we? Pues ahí escuchábamos el Make Believe de la película Showboat, que aquí en España se llamó Magnolia, adoptó el nombre de la protagonista y de la obra literaria en la que estaba basada, escrita por Edna Ferber. Película basada en el musical de Jeroen Kern y Oscar Hammerstein II, que marcó un hito en el año 1927, un antes y un después. Se versionó en el 29, creo que muda esa versión, en el año 36, dirigida por Josh Sidney. Ya escuchamos en el programa anterior la canción, en el primer programa, la canción Old Man River, por Paul Robinson. Y en esta ocasión está dirigida la versión del año 1951, la del 36, por cierto, dirigida por James Whale, famoso director de cine, del cine clásico de terror de la Universal, La novia de Frankenstein, me parece que era suya. Decía, dirigido en esta ocasión por George Sidney, producida por Arthur Freed, el productor de casi todas las películas musicales de la Metro, interpretado en sus papeles principales por Catherine Grayson, Howard Keel, Ava Gardner, Joey Brown, Marc Champion, Ernest Murgel o William Warfield. Pues la historia va de la protagonista, esta Magnolia, que crece en el espectáculo flotante de su padre, que navega por el río y acaba casándose con un jugador. Vamos con la última película de hoy, que es Por fin ya es viernes. Yo no recuerdo muy bien si esta película es musical o no, el caso es que salen muchísimas canciones. A estas alturas ya no me voy a poner a comprobar cómo son todas las películas. Y escuchamos el famoso Last Dance de aquel año, del año 1978, que fue Oscar a la mejor canción. Looking, I'm trying to find Malcolm Floyd. You know, he's this ugly looking dude. Hey, what's happening, Bobby Speed? It's almost 12. Everything ready back there? Hey, Sam, get off my case, huh? Floyd. F-O-L-I-D. Malcolm Floyd. Hey, don't give me that monkey jive, man. We got a live show to do. Where are the Commodores? Babe, what are you doing? Look, okay, Bobby, I've tried everything, man. I have threatened you. I've tried to be a nice guy with you. Hey, look, look, sweetheart, get off the stage. Who you calling sweetheart, turkey? We're going on live now, you understand? Live. I what are you doing? Last chance for love. Hey, will you please get off the stage? Yes, listen, man, honey, put the microphone down, all right? Just put it down and get off the stage. I'm talking about you because you live in a Commodore. Hey, sweetheart, get off the stage. Because you ain't gave me nothing. Wait a second, Sam. Sam, I can't do everything myself. Just give me a few minutes, huh? Otherwise, I'm going to break every bone in your goddamn ass. The microphone, now get off the stage. Give me the Commodore. Sam, all right, you want to go live? Go live what you want? Now, you want me to go live? You want to go live right now? Huh? Okay, we're going live right now. Life. You ask for live? Come on, man. Time is up. Ready that's now. It, man. We got to go live. Right, Sam, live, here it comes. Live. Oh, let's dance. The last dance. Let's dance. The last dance. Romance tonight. Oh, I need you by Pues ahí escuchaban con aplausos y todo el famoso Last Dance, que fue Oscar aquel año, de la película Por fin ya es viernes, 1978, Thank God It's Friday, película de Robert Klein, con música variada de muchos autores. El argumento gira en torno a un par de chicas que se cuelan en una discoteca. Allí hay varias historias, por ejemplo, una cantante que busca una oportunidad, que acabamos de escuchar a la discusión que tenían el DJ con Donna Summer antes de empezar a cantar la canción. Esta era la mujer que buscaba la oportunidad, un animador, un matrimonio, un grupo que tiene prevista una actuación musical, etc. Bueno, se escuchan muchas canciones, entre otras esta que acabamos de escuchar. La música estaba producida por Giorgio Moroder, que ese año realizaba la música, componía la música del Expreso de Medianoche. Y bueno, es la otra película del 78, que, bueno, Fiebre del Sábado Noche creo que es el 77, pues es un año después que Fiebre del Sábado Noche. Aparecen por ahí unos jóvenes, Jeff Goldblum o Debra Winger, y entre otros intérpretes están de canciones, entre otros cantantes, estaban por ahí Paul Yavara, Disco Queen, Diana Ross o, como acabamos de escuchar, la propia Donna Summer. Esta película la interpretaban Barely Lansbury, Terry Nunn, Chick Venera y también Donna Summer, entre otros. Con esto terminamos el programa de hoy. Nos veremos o nos escucharemos la semana que viene en el 107.3. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Muchas gracias por estar al otro lado de las ondas y les dejamos en breves, en no más de media hora, con El Justiciero. Hasta la semana que viene.